Radio Cusei 96.7, transmitiendo desde el Laboratorio de Audio y Acústica en el módulo N, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, Avenida Revolución número 1500, Guadalajara, Jalisco, México. Radio Cusei, un año experimentando hasta tu sentido auditivo. El tiempo se ha detenido. Y tú formas parte de él. Classic, classic, classic. Buenas tardes, bienvenidos a Classic, el lugar donde viven los clásicos. Todos los niveles perfectos, señor. Ahora sí se escucha el micrófono. Claro que sí. Saludo con toda la amabilidad del mundo al señor Martín en los controles. Yo soy Carl López y en esta ocasión vamos a escuchar muchos clásicos de los ochentas. Más hacia la onda alternativa. Vamos a recordar a grupos como Joy Division, como este señor llamado Iggy Pop, After the Fire, Blondie, etcétera. Así que quédense en Classic. Y bueno, pues vamos a comenzar con buena música, con este par de temas excelentes. La primera canción es a cargo de Jazz. De Jazz, por cierto, un saludo para el señor Ángel Cepeda, que tiene una novia que se llama Yasmín. ¿Será Yasmín, señor? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Eh? La güera, eso es todo. Ahora sí que la carnala. Bueno, un saludo para el señor Ángel Cepeda. Y bueno, vamos a irnos con el grupo Jazz que nos presenta la canción Situation. Que bueno, hace mucho, en los años 80, sonaba bastante acá en la radio de Guadalajara. Pero últimamente, pues de hecho nunca la he escuchado ya en la radio. Pero aquí en Classic lo vamos a recordar. Y bueno, después viene The Cure con la canción Just Like Heaven. Y así comenzamos Classic a través de Radio Cusei. Can you feel the power? ustedes escuchan Classic. Bueno, escuchábamos esta canción a cargo de The Cure, Just Like Heaven. Y antes de esa canción escuchábamos al grupo Jazz con Situation. Estás aquí en Classic. Y bueno, pues vamos a continuar con más música. Y pues hablaremos acerca de Joy Division, esta banda inglesa de allá de Manchester, que en 1976 empezaron a tocar. Y bueno, que en 1980 deja de existir Joy Division. Y bueno, todo causado por la muerte del vocalista, este gran, gran vocalista que ha inspirado a tantos con esa voz de, pues, de barítono, voz grave, voz así extraña, esa voz de Ian Curtis, que bueno, pues se murió a los 23 años de edad. Él dejó a una hija, estaba casado y bueno, pues vivió bastante, es lo que estoy viendo. Después Joy Division, a causa de la muerte de este señor Ian Curtis, pues cambian el nombre a New Order, otra gran banda, y empiezan a tocar un estilo electrónico, un estilo ya alejado del post-punk, que era el de Joy Division. Empiezan a tocar esto que era más New Wave, el dance, todo eso. La banda estaba conformada, porque no les dije a los demás, estaba este Vernon Zubner en la guitarra, voz, teclados, este Peter Hook en el bajo y en los coros, y este Stephen Morris en la batería y percusión. Y bueno, vamos a escuchar primeramente una canción de Joy Division, la de Love Will Tears Us Apart. Y bueno, después va a venir New Order con el Triángulo Bizarro del Amor, Bizarre Love Triangle. Es la versión del álbum, la versión larga, bastante buenas estas canciones, muy buenas canciones. Y bueno, New Order estaba conformada por estos tres últimos que les mencioné, pero además estaba Gillian Gilbert, esposa de Morris. Ella estaba tocando los teclados. De hecho, pues se presentaron hace muy poco en el festival de allá del Distrito Federal, el de Corona Capital. Y bueno, vámonos entonces con este par de canciones aquí en Classic, a través de Radio Cusey. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2. A través de KuseiNetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei FM. ¿Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace? En el 96.7 tenemos la solución. Palitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Palitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Estás escuchando Classic. Y estamos de regreso con ustedes en este programa Vintage de Radio Kusei, donde recordamos esas grandes canciones, esos grandes artistas, claro, de la música contemporánea, rock, todo esto. Y bueno, pues, ¿qué les ha parecido la música? Escuchábamos en antes del corte, escuchábamos al grupo New Order con El Triángulo Bizarro del Amor, gran canción. Y bueno, pues vamos a continuar con más de los ochentas. Ahora nos vamos a ir para 1982, un poquito antes de la canción de New Order, que fue de 1986-85. Y bueno, vamos a continuar con este grupo llamado After the Fire. Un grupo que no es tan conocido. Fue una banda ya hace mucho que dejaron de tocar. Pero desde 2004 pues continuaron, pero pues ya no es lo mismo. Ya están viejos y bueno. After the Fire, digamos que es. Porque ahí siguen, pero ya con menos fuerza. Es una banda de allá de Londres, de estilo cristiano, música cristiana, pero bueno, no crean que van a hacer coros y así, no, tocan rock progresivo y new wave. Entonces, bueno, After the Fire en alguna ocasión coverió una canción es del cantante Falco, que es quien compuso esta canción de Amadeus, la de Amadeus, no sé si la recuerden. Bueno, de hecho, me parece que sale en Los Simpson en un capítulo, que se va el camión a un barranco o algo así. Creo que sí. Bueno, Falco sacó la canción llamada Der Kommissar, que bueno, está en idioma alemán, que significa el comisario. Y After the Fire sacó un cover y resulta que este cover fue todavía más exitoso que el de Falco. Llegó hasta el lugar número 5 de las listas de Inglaterra. Y vamos a escucharlo ahorita. Es After the Fire con Der Kommissar. Y después nos vamos con Iggy Pop, que nos presenta la canción Lust for Life, que es extraída del álbum del mismo nombre, Lust for Life, de 1977. Que por cierto, este David Bowie toca los teclados en este disco y este Carlos Alomar toca la guitarra. Carlos Alomar es un guitarrista puertorriqueño que pues siempre estuvo con este David Bowie ahí en las guitarras. Y pues es un discazo este de Lust for Life. Así continuamos en Classic a través de Radio Kusei. We'll be right back. but it's not that I don't care, so. Cause I hear it all the time, but they never let you know on the TV and the radio. She was young, her heart was pure, but every night is bright, she got. She said sugar sweet, she got me rapping to the beat, then I knew that she was hot. She was singing, don't turn around. Classic. uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course, I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. I got lost for life. Got lost for life. Oh, I lost for life. Oh, I lost for life. For Life, canción a cargo de Iggy Pop de 1977. La escuchaste aquí. Y antes de esa canción escuchábamos al grupo After the Fire con Der Kommissar. Der Kommissar, ¿así se pronuncia o qué? Es que es alemán, ¿verdad? Bueno, ¿qué les parecieron estas canciones? Saludos aquí para la señorita Wendy Arias, para Iván Valdés, para el señor César Delgado y también para Jesse. Muchos saludos para Jesse, que le eche muchas ganas. También tenemos saludos para Aldo de Nigris. Bueno, vamos a continuar con más música y tenemos a continuación al grupo Blondie, un grupo que es conocido por sus canciones pop. Bueno, es como rock pop, pero tienen su estilo, ¿verdad? Bueno, Blondie a sus inicios eran de punk, punk así, sabrosón. Entonces vamos a escuchar la canción One Way or Another. Ah, ya la estoy cantando. One Way or Another. Y después vienen los Ramones con la canción Blitzkrieg Bop. Que bueno, The Ramones fue una banda casi, casi de culto. Yo creo que si se hubieran muerto, bueno, que se hubiera muerto el vocalista, por ejemplo, Joy, no, se hubiera hecho una banda así súper, de por sí que ya son famosos, ¿no? Se hubiera hecho todavía más famosos. Ellos, bueno, Joy Ramón murió a principios de la década de los 2000 y el guitarrista, otro elemento importantísimo, Johnny Ramón, el cual es un ídolo para mí, pues murió despuesito, como en el 2004. Híjole. Lo curioso de los Ramones es que estaban peleados el vocalista y el guitarrista, que eran los líderes, pues. Se pelearon más o menos por el 79. Ellos empezaron en 1976. y por el 79 pues ya eran muy famosos. Pero se pelearon porque el guitarrista se casó con la exnovia del vocalista. Entonces como que se enojaron y así siguieron tocando, se separaron por ahí de 1999 y jamás se hablaron, jamás. Vamos a recordar entonces a los Ramones con esta canción, pero antes One Way or Another de Blondie. One way or another.

heaven, you know I love you. Esto es Classic. We'll be right back. Y bien, pues escuchábamos la canción Hocus Pocus a cargo de Focus. Suenan bien parecidos los nombres. Bueno, excelente canción que escuchaste aquí en Classic. Y vamos a continuar con la última canción de la hora. ¿La pondremos, señor? No, vamos a ponernos. Despedimos de... Bueno, ya son las 4. De una vez, ya, ábrele el micrófono al señor Agustín, ya, ya es su hora. Vamos presentando la canción. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señor. A ver, súbale tantito más a su micrófono. Señores bonitos, ahí está. ¿Qué pasó, señor? Bien, señores y señoras. Pues vamos a recordar a este John Anderson, que hoy es su cumpleaños. Nació en 1944. Y pues vamos a recordarlo con Yes. Vamos haciendo una cosa. A ver. Ponemos Roundabout, que es una de las más Runabout conocidas. Y después les ponemos un lado B de Yes. Ah, caray, me parece perverso. A ver, pues vámonos con las dos canciones. No. Primero Roundabout. Es muy largo, mejor. Sí, primero Roundabout y luego este... Ya veremos.

esa música como que me siento motivado, señor. Así y luego con esta pose como que no puedo agarrar voz. Entonces voy a agarrar esta. Ándale, pues. Bueno, escuchábamos la canción Runabout a cargo de Yes, que por cierto el señor Agustín, el señor Spike aquí presente, pensó que era la versión single de 3 minutos y resulta que no era esa versión. Me han engañado vilmente, me dijo, vámonos con esta canción. Ah, cómo no, vámonos, hoy tres minutitos. Tres minutitos. Y tómalo que fueron 8, señores, sí, ya, estoy de acuerdo aquí con nuestro operador. Pero es una canción excepcional. Ah, claro que sí, pero me acaban de dar gato por liebre. Ay, qué gato ni qué conejo. Bueno, y vamos a continuar hablando de Yes. Yo creo que lo dejamos para el próximo bloque. Para que sea más en poquito sus oídos y les toque escuchar otro tipo de música. Recordábamos la semana pasada a Dizzy Gillespie, que se reía usted de los cachetes de Dizzy Gillespie. Pues está bien cachetón, señor. Celia Cruz. Peor que Kiko. El 21 de octubre. Híjole. Una de esas pocas almas que han venido a educarnos de cómo se debe tocar la trompeta y cómo se debe hacer un buen jazz. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, decíamos que el 21 de octubre también es cumpleaños de Manfred Mann, que vamos a escuchar algo ahorita terminando este bloque. De Manfred Mann, nace Shaggy. ¿Se acuerda de Shaggy? Aquel, pues era como reggae. Pues sí, que es un poco rap. Ajá, como era como reggae, los inicios. No, pues fue el renacimiento, porque en esa época el reggae estaba un poquito decaído. Renacimiento de reggae. Sí, sí, me refería al inicio, por ejemplo, del rap, del hip hop. Ah, bueno, no, sí, pero el renacimiento del reggae, porque bueno, ya se había inventado hace muchos años, pero en ese entonces, como que en la cultura pop no estaba muy bien amalgamado todavía el reggae con cosas así medio. Exactamente, claras. Es como, por ejemplo, el rock en Inglaterra, que sí. Sí, sí. Pero el reggae, pues tuvo sus altibajos, digamos. Todos los jamaicanos estaban felices, ¿no? Decían, no, pues es de nosotros nomás. Claro, pero claro, ahorita, sí. Pues ya todos escuchan reggae. En aquel entonces me acuerdo de. ¿Se fue Los Pericos? ¿Cuál? No, ya no. ¿Cuál? Banda sudamericana. Ah, sí, Los Pericos. Ah, buena banda. Pero son mejor los Cafres. Miren. Bueno, pero como estamos en clase, vamos a recordar. Aquí, ¿qué reggae? Eso, espérense para el día sábado. Classic. Día sábado con el señor Enrique Ramone. Para que les toque escuchar todo el poder del reggae y del ska. Bueno, regresando al tema, estamos con Manfred Mann, que es un artista nacido en Johannesburgo el 21 de octubre de 1940. Un sudafricano, señor. Pero, pues, ¿de raíces qué, señor? Pues, seguramente. Mestizo de aquel tipo. Él terminó en 1961 en Inglaterra. Uh-huh. O sea que no era cualquier persona. Por supuesto. Que tuvo la oportunidad de haber migrado a otro país. Está como. Obviamente era blanco. Fíjate, y Freddie Mercury, ¿no? Y él también se fue. Es o ¿cómo se llamaba? El de Devil Woman, Cliff Richard. Él también es de allá de la India y se fue a Inglaterra, a gusto. Que es el poder. Ya después nos falta a nosotros irnos a transmitir clásica allá. El problema es que no hemos nacido con ese BBC. Poder adquisitivo como ellos nacieron. Pero pues bueno. A ver. Igual en 1962 formaba parte de la banda The Man Hug Bruce Brothers. En 1963 esa misma banda se llamó Manfred Mann. Después en 1969 dieron un giro hacia jazz experimental y cambiaron su nombre a Manfred Mann Chapter 3, para después, un año después, terminar llamándose Manfred Mann Earth Band, que es el título como nos fueron conocidos ya mundialmente y como llegaron a tocar esos tintes de progresivo tan deliciosos que nos encantan. Ay. Chulada. Pretty Flamingo fue uno de los éxitos de Manfred Mann. Ya ha sonado en clase. Exactamente. Y bueno, aquí toca el bajo Jack Bruce. Después de haber dejado Graham Bond Organization, pasó unas semanas con Manfred Mann antes de unirse a Cream. Que es el. Ese. Ahorita que están con el aquelarre los químicos. Ese aquelarre de pasarse músicos de unas bandas a otras. Esa magia. Exactamente. Cómo se rolaban los músicos en aquel entonces. Y bueno. Estaban influenciados obviamente en aquel entonces por Miles Davis o John Coltrane, que tenían esos ritmos lentos, jazz y funky. Y como que muy sentimental la música. Sí, claro, las letras con ese poder, ese sentimiento, así como dices. Entonces, es que yo soy muy fan de John Coltrane. Ah, miren, no es chulada. Pero bueno, estábamos recordando entonces Manfred Mann. También otra efeméride, el 23 de octubre de 1972 comienza That Will Be the Day, que es una película en la cual aparecen muchas estrellas de aquel entonces. De hecho, de las más conocidas, Ringo Starr estuvo ahí. ¡Qué óboles! David Essex, que estamos platicando ahorita. Ah, exactamente, aquí una tenemos. Película que salió en el 74, un poquito antes de la onda esta de vaselina, de la película de Grace, que es como que más o menos la película es ambientada en los años 50 en Inglaterra. Grace es en Estados Unidos. Con los gringuitos. Entonces, en esta película podíamos ver a Ringo Starr, podíamos ver Rosemary Leach, James Booth, otra personita, Kid Moon, señor, también. Estaba Kid Moon en esa película. Y que bueno, es parecida, como les comentamos, a Grace. Así que pues si tienen la oportunidad de ver That Will Be the Day de 1974. No, pues ya. Un día como el 23. Anteayer. Inicia el rodaje de esta película. Y otra cosa para, no tanto para recordar, pero bueno, sí vamos recordando lo que el 23 también de octubre de 1978. Sid Vicious intenta suicidarse después de estar encarcelado. No, pues después. Pues, que lo habían inculpado de haber asesinado a Nancy. Imagínate. Pero pues bueno. Tal, yo creo que nos vamos a ir con la canción de Manfred Mann. Y están aquí en Classic. Experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50 hasta los 90. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno, viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Los sonidos que quedaron enjaulados. Las joyas musicales exclusivas para algunas personas. Classic presenta Lados B. Y bien, pues estamos de regreso con ustedes en Classic. Nos llegan mensajes aquí al BlackBerry del señor. Ándele pues. Ándele. Queremos saludar al señor Mario que llega aquí a cabina. Hola, buenas tardes. A ver. Prendido. Súbale, súbale. Ok, buenas tardes. Ya tengo un ratote sin estar de este lado. Sí, es cierto, ya desde hace cuánto que no ha transmitido. No. Lo que va del semestre, le dimos Cuello Night Vultures en vacaciones. La tercera temporada ya no. Ya no se pudo la tercera temporada. ¿Tres meses, dos meses? Sí, aunque he estado de aquel lado de los controles algunas veces y ya me hacía falta hablar por este lado. ¿Qué se siente aquí en Classic? Por la boca. No, sí, mejor. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar acerca del grupo Yes. ¿Sí lo recuerda, señor? A ver, recuérdeme, refrescame la memoria, señor. Por ejemplo, la de Owner of a Lonely Heart. Yes. Exactamente. Pues esa etapa de la canción de Owner of a Lonely Heart fue ya como cuando estaban más comerciales, ¿no? Más pop. Pero antes... Sí, ya se hacían competencia mucho con Genesis. Con Genesis. Con Genesis nomás, ¿no? ¿Con qué otro grupo? Así, melodicones. Más o menos. Peter Gabriel. Un poquito de antecesor a lo que fue Duran Duran, ¿no? Duran Duran. Ah, pues el New Wave. Pues ya es más plástico que... Depeche Mode. Sí, ya. Digo, ahí me van a pegar los que les gusta Depeche Mode, pero ya. A mí me gusta Depeche Mode. Ah, usted también, miren. Ya lo va... Dos contra uno aquí en Cali. Me mandaron una de ellos. Nada más. Bueno, dejemos de Duran Duran. Pero a ver. Dave Gahan y persigue ese señor. Pero bueno, antes Yes era rock progresivo. Y es lo que vamos a mencionar ahorita, señor. La época de John Anderson. Y como, así como publicaron en el Facebook de Classic, es uno de los pocos artistas que pueden alzar la voz a tonos muy agudos sin necesidad del recurso del falsete. Ese recurso que se oye como un niño que llora. Que está la... Farinelli natural. Ándale. Oiga. Con esa voz llena de miel así, acarameladita, suavecita. Este John Anderson no hacía falsete. Eso es lo que... Es algo muy interesante de su voz. La tenía sumamente... Exactamente. Sí, no, para nada hacía falsete. Ya imagino cómo va a detener aquello. Porque los que cantan más agudo... Acuérdense que... No, los... ¿Cómo se llamaban los que les mochaban ahí? Eunucos. Por ahí. Ándele. Pues sí, como dice Castrati. Farinelli, el mejor ejemplo. Exactamente. Y bueno... Ya nos estamos yendo demasiado, clásica, 1800 y bueno, 1700. Este John cumple que es el 44, 68 años. Sí, ¿verdad? ¿44? Sí, ¿verdad? Vamos a ver. A ver, saque la calculadora. 64, 64, 74, 84, 94. Somos del Cusey. Sí, ¿verdad? Casi 70. 68 años, cumple. Y pues ya últimamente he tocado, pero pues ya. Está como este Robert Plant. Anda de solista, pero ya no es lo mismo. Ah, yo creí que también parecía pasito. Fíjate, él no, él... Se ha conservado. Por aquí tengo fotos y... Robert Plant, sí. No, y lo voy a cantar así. Hey, no, man, quedó esa muy chillona. que era en aquel entonces. Yes, pero bueno, John Anderson. John Roy Anderson, nombre de pila, conocido mundialmente como John Anderson, nació en Accrington, Lancashire, Reino Unido. Así es que vamos a recordarlo. No, pues vamos hablando de la canción que va a poner, señor. Ah, la canción, precisamente esta canción es una canción que estábamos discutiendo fuera del aire, que tiene cierto parecido en la melodía con una canción japonesa de Visual Kei. Si algún hermano otaku... A ver, ¿qué es eso de Visual Kei? Es un tipo de, digamos, de subcultura japonesa, en la cual ellos tratan de llegar a la belleza absoluta, pero se convierten en unos seres bastante andróginos porque ya no sabes si es chico o chica en sus transformaciones. Es como el malo de Fuerza G. Ándale, pero ese pinta. Bueno, también se pintan estos cuates de Visual Kei. Un grupo llamado Shazna, que ya es clásico en Japón, es del 90 y tantos. Y la melodía suena mucho, muy parecida. Esta melodía Shazna es la de September Love. Uh-huh. A ver, permítanme. Y la melodía de Yes, para que ustedes lleguen a su casa ahorita y acomoden estas dos rolas, sus reproductores. Escuchen la melodía base. Ya, es que ya había cerrado la... A ver, usted dígame dónde. Para que lleguen ustedes y logren hacer esta comparación entre Shazna, September Love y The Siberian Cat True de Yes. A ver si se les hace parecido. Aquí el güero ya dijo, no hombre, pues sí es la misma. Pero bueno, estamos hablando de dos países. Pues mire, ¿qué le parece si vamos con la rola de Yes? Bueno, y ahorita dos países distintos en dos épocas. Pues sí señor, pero el primero que lo hice fue Yes. Fue Yes, exacto. Fue Yes, entonces vamos, ¿de qué año es? Del 72, es del álbum. Yo del 83. Close to the Edge. No, no. No, es del álbum Close to the Edge. Le iba a decir otro nombre, Close to the Edge, de 1972. No, el Fragile es el que te trae. Fragile, exactamente. Muy bueno, ¿eh? Close to the Edge del 72. Vamos a escuchar Siberian Cat True. Ay, ese nombre. Sí, Cat True. A ver, ¿qué onda con Cat True? Dicen que es una palabra inventada por John Anderson, pero regresando, les traemos una notita, una más bien una invención de esa palabra, pero ya, palabra vámonos. Sí, Petrusca. Exactamente. Vámonos con la canción. We'll be right back. Ustedes escuchan Classic. Radio Kusei 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae. Sound System 69. Todos los sábados a las 2 a través de kuseinetwork.net. Porque Toastmasters es para todos, los jóvenes de 15 a 90 años. 2.0. Donde se hacen los líderes y muchos cambiamos la historia. Escúchanos todos los miércoles de 5 a 6 por Radio Kusei. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Kusei FM a través de radio.kuseinetwork.net. El programa Random. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Kusei. FM. Cansado de que a su señorita no le sepan los caldos que usted hace, en el 96.7 tenemos la solución. Qualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Qualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí, en Kusei Network Radio. Este es el 96.7 de FM, Radio Kusei. Lados B, exclusivamente de Classic. Listos. Ya estamos aquí. ¿Con la entrada de Hot Chocolate? Me parece que sí, casi, casi. No más le faltó la letra. Oiga, oiga, muy, muy buena banda esa de Hot Chocolate. Y bueno, pues escuchábamos la canción de Yes, buena rola, que pues se hacía llamar Siberian Cat Tru. Siberian Cat Tru. Estuve buscando precisamente el significado de la palabra Cat Tru. ¿Y qué? ¿Qué, no qué sale la canción? Nada, nada, nada, nada de nada. Todo en referente a la canción de ni Yes. Ni en japonés, ni. Nada, nada, ni en catalán. Color. Nada sale. Ahí, en un blog ahí perdido en el internet me encontré una historia que yo sí me la creí realmente, porque es una chava que dice, el nombre de Catru viene de un pájaro que vive en Siberia, que se llama Catruavis. ¿Catruavis qué se llamaba? Catruavis. Pues Catruavis, así déjalo. No me acuerdo, pero una cosa así bien rara. Catruavis gélidus. No, no me acuerdo. Puede ser. No, pues vive en la Siberia, con el modo que sea cálidos. Catruavis stellaris, ya me acuerdo. Ándale, stellaris. Era un pájaro que era bien raro de ver y el señor que hacía muchas expediciones a todo el mundo, era un biólogo que se llamaba George Stellars, lo logró capturar y lo logró examinar y todo, y por eso se llamaba el Catruavis stellaris. Y todos en el blog, wow, por eso la letra de Siberian Catruavis, tiene algo que ver. Ajá, sí. Y después, bazinga, señor, resulta que no era nada, era una farsa de la chava esta. Oh. Chulada, y entonces empieza a explicar, ponle avis, ponle un poco de latín a cualquier explicación y es creíble, dice. ¿Cómo, güey? Pero muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Pues buena rola, Catruavis, busquen al grupo de Visual Kei Shasna con September Love y van a ver que la melodía es muchísimo, muy parecida. Pero bueno, empecemos a hablar ahorita de los Yardbirds. A ver, Don Last, nos explicaba hace un momento. A ver, ¿qué decía de The Yardbirds? Ah, bueno, a mi parecer The Yardbirds fue de las primeras bandas, o más bien dicho, superbandas, porque de hecho más de 3 integrantes a su posterior, digamos, a la postre formarían parte o serían la base o serían una carrera solista bastante exitoso. Ya estuvimos discutiendo fuera del aire que en esta gran banda el guitarrista principal pues es nada más y nada menos que el señor Eric Clapton. También en la segunda guitarra estaba Jimmy Page. Guitarrista de Led Zeppelin. ¿Quién más está? Y Jeff Beck. Que bueno, él ha hecho carrera de solista, ha estado colaborando con varios, es como tipo Frank Zappa, que andaba de allá para acá. Pero buena banda, Yardbirds, ¿de qué? ¿De los 1965 creo que comenzaron y fueron de los pioneros en esto del rock psicodélico. A ver, señor. Este disco que les traemos el día de hoy es un disco que tiene una relevancia bastante grande porque es el primer disco en el cual ya no está Clapton, de Yardbirds. Entonces es como que el volver a tratar de agarrar una esencia, el volver a tratar de tener su propia identidad, ¿no? Este disco, bueno, es el de Roger the Engineering. Órale, ¿de qué año es, señor? 72, creo. 72, no, sí, pues en esas épocas, a Eric Clapton le escurría el LCD por las venas. Sí. Ajá, y bueno, pues este Jimmy Page estaba muy metido con Led Zeppelin. Entonces, en ese disco, ¿quién estaba, señor? Todavía estaba Jeff Beck. Y Page también todavía estaba, pero es como les comento, es el primer disco donde Clapton se tuvo que retirar. El dios de la guitarra. Ándale. Tiene muchas canciones, pues es que oscila, este disco está bastante completo porque trae canciones tanto de blues, canciones de progresivo, canciones ya más poperonas, está... Pues conforme a los tiempos, porque en esos años ya... Ya había pasado la época hippie. Exactamente. Ya venía el regreso del pop. Ahí venía la música disco. La música. Sí. Pues todavía le faltaba. Todo el poder del progresivo. El progresivo estaba en. Fíjate, por ejemplo, la canción Turning to Earth. Traen unos cantos ahí. Similares a cantos gregorianos. Yo no le hallé mucho parecido a canto gregoriano. Pero sí trae unos coros así bastante imponentes. Que bueno, se mezclan muy bien con la canción. Tenemos por la parte más experimental y popera, Over, Under, Sideway, Down y I Can Make Your Way, con un riff de tipo oriental así, sabrosón también. Y muchas otras canciones que van a tener que comprar este disco de Roger the Engineer. Pues oigan. Todos los ingenieros, ¿verdad?, que somos aquí. Una chulada de disco que tenía que salir. Pues vamos escuchando una rolita, señor. Una rolita de Roger the Engineer. Vámonos con la canción. Yo creo que una que sea, no sé, referente a mujeres. Ah, mire qué chulada. Entonces sí le atino, señor. A ver, ¿cuál es? Okay. Lost Woman de los Yardbirds. Lost Woman. Pues aquí la recuperamos porque se anda perdida. Pues. Oye. Ay, güey. Bueno. Pues le digo. Y regresando, hay que hablar un poquito sobre derechos de autor y un blog que... Sí, va a estar muy interesante. Vamos a hablar de un blog bastante, bastante bueno, que ha tenido problemas de esto del copyright. Que esperemos que sea con el tiempo algún aportador oficial de Classic. ¿Mega Ulat? No. Pues vámonos con la rola, señor. Échale. Ustedes escuchan Classic. My kind. 96.7. Un año experimentando hasta tu sentido auditivo. Dicen que recordar es vivir. Y que la música es el lenguaje universal. Desde lo más meloso hasta lo más salvaje. Desde el Peace and Love hasta War. Escucha los grandes clásicos, biografías y lados B que han marcado la historia de la música. Desde los 50s hasta los 90s. En Classic, el lugar donde viven los clásicos. Jueves, 3 de la tarde. A través de Radio Cusey. Buenos días, joven. ¿Me da un café? Claro, ¿cómo quiere su café? Ácido, por favor. Por supuesto, porque café ácido es la bebida preferida de filósofos al vapor, monstruos imaginarios, sabios improvisados y monjes tibetanos. Toma café ácido todos los jueves a las 5 de la tarde. Tómate un respiro y entérate de los eventos que la ciudad tiene para ti. Cine, teatro, danza, conciertos, todo esto y muchas cosas más en Oxígeno. Viernes a las 2 de la tarde a través de Radio Cusey. Radio Cusey 96.7. Continuamos en Classic, el lugar donde viven los clásicos. Lados B, exclusivamente de Classic. ¿A usted le gusta, señor Classic? ¿Verdad? Classic, el lugar donde viven los clásicos. Y se dice Classic. Classic. Pero al último como una y Classic. Porque le puse acá en el traductor y en francés y Classic. Entonces estamos aquí en Classic. Classic. Esos bots, trolls. Bueno, pues muy, muy buena canción que escuchábamos de los Yardbirds. Lost Woman. Lost Woman, exactamente. El primer disco que ya se levantaron sin Clapton. Que después se desintegrarían y ya saldrían. Y bueno, y que The sería. New Yardbirds, que serían después Led Zeppelin y otras. Y así, o sea, y suena más como a Led Zeppelin esta rola. Hay una canción, que es la primera, que se llama Happening 10 Years Ago, que dice uno de los blogueros de donde estuvimos intercambiando archivos, ¿no? Una pieza en la que se aprecian elementos de rock, blues, psicodélico, que presagian los logros venideros de la Jimi Hendrix Experience. Que... Ah, es del 69, ya me acordé, este disco no es del 69. ¡Ay, qué rico! Es del 69. Del 69, ahí veale. Entonces, pues sí, se oye como... Se ve como Hendrix, pero... No sé. Es como, por ejemplo, la de Under Pressure. Entonces te tocó escuchar la canción original, digamos, el embrión de... Como dice Wikipedia, el embrión de la canción. No. ¿Usted? Escucharla antes de David Bowie. ¿Dónde la podemos escuchar? En YouTube. Nada más que no me acuerdo cómo se llama esa canción del principio. Mira, otra banda también que salió de los Yardbirds fue Renaissance, la de Renacimiento. No sé si te tocó escuchar esa gran banda de psicodélico de rock. No, es que... Renaissance. Es que, caray, tanta música que hay. Híjole. O sea, es imposible escuchar todas las bandas tanta que existen. Tanta música, tampoco Classic. Exactamente. Poco Classic. De hecho, mucha Renaissance pusieron una canción que me gustó mucho en la corte del Rey Carmesí hace como unos 3 meses, más o menos. Que era The Song of Sherezade. Como Sherezada, la de Mil y Una Noches. Y también está como que bien íntima esa canción. Está interesante. Pero bueno, este bloque lo íbamos a hablar sobre los derechos de autor y algunas cosas que suceden en el internet. Te maldigo Metallica. Y te maldigo RIA, la Asociación de Grabadoras de los Estados Unidos, la Recording Industries. Ah, sí. Y todas las leyes estas que quieren imponer, porque bueno. Pero, a ver, ¿qué opina usted? Bueno, aquí tenemos, en Classic tenemos una buena relación con un blog muy bueno. Es el ataque del Moodman, el ataque del hombre polilla, ataqueelhombrepolilla.blogspot.mx. ¿Así se llama? Ataque el Hombre Polilla, así es. Porque yo vi uno como en inglés, o así me pasaste el nombre. Que sabe que men. Pues The Moonman. ¿The Moonman? Pero así no se llama. Pues es el personaje. Es el personaje. Con la página es. El ataque del. Recuérdela para el público, señor. El ataque del Hombre Polilla. Ahorita, la página, precisamente por estas cosas de los derechos de autor, tuvo que cambiar el blog a privado. ¿Por qué? Porque a esta persona ya le estaban hostigando tanto personal de estos de derechos de autor, que inclusive los links también los tumbaban cuando detectaban lo que hacen típicamente, ¿no? Detectan que es un producto que tiene derechos de autor. Y entonces tumban el link, descaradamente. Sí, sí, sí. El Moodman tenía ya muchísimos, pero muchísimos discos desde hace mucho tiempo. Y se quedó como con el 10% de los links. A ver, ¿y ese 10% por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo borraron? Ah, porque han sido recientes. O han sido discos que son tan, pero tan lados B, tan viejos y tan desconocidos que tal vez no estén en las listas de copyright de los Estados Unidos. Efectivamente, es como si quisieran cobrar derechos de autor por la cucaracha. ¿La cucaracha? No, creo que falta. Las mañanitas. Algún vivo que la quiera. Las mañanitas, señor. Se consideran de dominio público. Después de 10 años. Exactamente. De hecho, hace poco creo que los Beatles iban a tener un problema sobre eso, de que ya había bastante tiempo que había pasado sobre su última grabación, así es que estaban a punto de pasar a dominio público sus canciones. Imagínese. Es que es pobres de los nietos. Como decía su tío John Lennon. ¿Qué decía mi tío John Lennon? Que los productores son las únicas personas que creen que la música les pertenece. Exactamente. Entonces, ese es el problema que tenemos ahorita. Este Moodman, un gran amigo que tenemos aquí en Classic, con este blog que, híjole, yo sé, sin esos blogs yo no sé qué haría mis tardes, no poder bajar discos. Son de esos pocos blogs que tienen música que no vas a encontrar en otro lugar. ¿Por qué? Porque son música precisamente como aquí, como la que tenemos en la sección de lados. ¿Lados B? Son puros lados B. Son puros lados B, puras bandas que jamás en tu vida las ibas a conocer, pero que cuando las escuchas dices, híjole, qué buena música, ¿por qué no pegaron? Exactamente. Sí, sí, sí. Esa es la magia de los lados B. Son música que aporta a la música. Es como exclusividad sonora. Exacto. Pero bueno, aún así algunas bandas de estas pues han cerrado links y pues son cosas bastante desagradables que esperemos que se haga algo en un futuro con esto. Lo triste es que, por ejemplo, supongo que la mayoría de los discos que dices no son discos que puedes llegar a un mix-up, un Mixstar CD. Ajá. Ah, quiero el lado B del sencillo, no sé qué, de 1962, de una banda que ya ni me acuerdo cómo se llama. Inclusive, y es la bronca, ¿de dónde los encuentras? Y esto es una comunidad, no están lucrando eso. Y aunque lucraran, no creo que alguien fuera a comprar un disco de Vegas Opera, que nadie conoce Vegas Opera. O que alguien llegue a comprar, por ejemplo, la banda que tenemos ahorita, cortesía de El Hombre Polilla, de Ayers Rock. Bandas que dices, sí, discos de Ayers Rock. Sí. Esa banda que es eso. ¿Y ese quién es? Y aún así, tumba nothing, señor. Pues oiga. No, yo creo que habría que hablar con los encargados, ¿no? De esa asociación gubernamental, ¿no? La RIA. ¿Y es a nivel internacional o...? Pues, por lo menos Estados Unidos, pero aquí tenemos la versión mexicana, que se corría los rumores de que iban a llegar a tu puesto de jugos y si tenías música te iban a cobrar porque en tu puesto estabas utilizando música con derechos de autor. Pues que lleguen mejor a los tianguis. Ahí sí, para que veas. De hecho, lo han hecho un par de veces y el día que pasas por el baratillo y está en silencio, quiere decir que hubo operativo. Y ya la semana que viene, pues ya. ¿Cómo metes 1200 discos en 3 cajas de pollo en 30 segundos? No lo sé, pero lo hacen. Eso se llama habilidad. Sí, es toda una habilidad de estos amigos tiangueros que aquí los tenemos a la vuelta. Exacto. Oiga, ¿pero qué cree? Ya se nos fue la hora. Bueno, pues. Un saludo entonces ya para despedirnos a nuestro gran amigo el Moodman, el Hombre Polilla, los discos, el ataque del Hombre Polilla .blogspot.mx. No se pose sobre mi casa, por favor. No nos vaya a pasar como en Point Pleasant, pero sí dense una vueltita, él va a estar abriendo su blog la última semana del mes, pero si quieren entrarle a esto de los lados B, entonces mándele un correo a... Dígale, soy compa del Spike. No. Somos de Classic. Mire nomás, le escuchamos en Classic. va a decir, ah, de clásica, oh, pues órale. Vamos a ver si después lo podemos tener como colaborador, a ver si tuviera algo de tiempo. El.mutman@gmail.com para todos los sonófilos y melómanos de corazón que realmente deseen estar en estos ambientes. Catadores buenos. Auditivos. Exacto. Ah, mire, qué bonito, ya qué bueno que está. La artesanía aquí. De la música. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es lo mejor que existe, porque nadie te lo está imponiendo. Pues yo creo que ya. Sí, yo creo que mejor por el momento les imponemos a nuestros radioescuchas esta canción. A ver. Ellos rock con un cover muy bueno de una banda bastante cobreada que son los Rolling Stones. La canción Give Me Shelter, una canción que nos habla de Vietnam, de aquel entonces la guerra está a un tiro de distancia. Pero bueno, me gusta más la versión de Grand Funk Railroad, pero esta versión con Ellos rock también es muy buena. Así que yo creo que nos escuchamos. Nos despedimos, muchas gracias por habernos escuchado. Descansen, señores, porque tiene café ácido y van a hablar de la prostitución. ¿Sabes qué? Ay, ay, ay. Habían publicado eso. Mal en tu necesario. Face. Publicaron, ¿no? Que la prostitución, y yo pensé que era la constitución. Así que mejor quédense. Vámonos. Bye bye. Hasta el próximo jueves.